¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Buenas tardes, pasajeras y pasajeros. Bienvenidos a una nueva edición de este pequeño espacio encuadrado en la parrilla de Ágora Sol Radio, una radio nacida al calor del 15M, asamblearia y, bueno, en este caso haciendo radio de barrio en El Pasajero en Seco. Bienvenidas. En este pasajero vamos a hacer dos denuncias en vez de una sola, porque ha habido dos temas que nos han interesado mucho en estas pasadas semanas. Primero, contamos con la enorme suerte de tener a dos compas de la consulta por la educación pública que se está celebrando en estas semanas y que tiene como fin el día 15 de mayo, sino el 5 de mayo, me apuntan por aquí. El 5 de mayo, así que queríamos darle un poquito de empuje desde aquí. Y la segunda denuncia, volvemos a hablar de mordazas, esta vez en Toledo, desde Quintanar de la Orden. Un Quijote indignado al que no le han quitado la dignidad. Hoy contamos con el equipo al completo, ha vuelto la rubia, que además me la tiene guardada, yo ya se lo he dicho, quien no está en el programa se la lleva. ¿Cuánto Leo? La hemos echado de menos, yo sobre todo. Leo, no te cubrimos, no te conseguimos cubrir las ausencias. Sí, sí, tú me harás la pelotilla. Que por no supuesto. Isa, vuelve, por favor. Pablo continúa interesándose en hacer de colocutor, yo no entiendo muy bien por qué, pero está aquí empeñado, está aquí pegado. Es que forma lo otro tarda más, lo otro, claro, es como, lo otro ¿cómo está mal? Al final hemos metido el veneno de la radio y del micro a Pablo en el cuerpo, yo es lo bueno, que hay. Este y el Beto ya tienen veneno bastante los dos, ¿eh? No, mi plan es hacerme con el programa, ya lo sabes. Redios, Rafa. Ni de coña. Nah. Ya te digo yo que no. Y como siempre tenemos la suerte también de contar con Antonio, ya sabéis que es un colaborador habitual y siempre bienvenido en El Pasajero y que los temas de educación no los podemos tratar sin él. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Venimos corriendo. Hemos estado bautizando el parque Martin Luther King. Esa es otra buena nueva. Qué sí, bueno, señor. Qué bueno. Luego Leo nos hablará un poquito de eso, de la jornada que hubo el domingo. Las canciones de los amigos hoy trae un tema pues como atípico, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, no os vamos a desvelar hasta el momento en que entre nuestro amigo Guille, que es no quien... No vamos a desvelar ni ahora ni luego. Bueno, luego entenderéis por qué. De momento tenemos a Guille y al tema de Guille. Ya veremos por qué se llama así. Como siempre os recordamos las formas de contacto con el programa, tenéis disponible y siempre, siempre receptiva la cuenta de correo, es elpasajeroenseco@agorasolradio.org y en las redes sociales, bueno pues, El Pasajero en Seco en Facebook y El Pasajero en Sec en Twitter. Born to waste. Bueno, pues ya lo hemos dicho, vuelve la rubia. La rubia ya está aquí y la rubia nos va a contar un montón de cosas. Porque además el domingo hubo una jornada aquí súper bonita de aniversario de Los Pinos, que todavía Los Pinos tiene que pasar por el sillón de seco. Eso ya lo empezaréis a tramitar a vosotros en algún momento, digo yo. Claro, por el sillón de invitados. Ah, claro, claro. Sí, claro, sí, sí. Y nos lo vas a contar, ¿no? Claro, sí. Muy bien, venga. Bueno, mira, hubo muchas anécdotas, muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, mira, bueno, yo como siempre hago la calle, ya sabes, ¿eh? Aunque luego me creo muy mala fama, que si bebo, que tú no si tu sabes padre cómo me, suena eso, que ¿eh? Si yo fumo, esas cosas, ¿no? Dicho así. Que si no leo, Rafa, te lo digo a ti, para que no nos oye nadie. Bueno, mira, yo estuve dando papelillos, ¿no? Porque claro, a todo el mundo que le preguntabas, nadie sabía cómo se llamaba el parque. Uh-huh. Nadie, ¿no? Y entonces, bueno, en una de las veces me acerco a un señor mayor y me pregunta que quién era ese señor. Martin Luther King, que quién era. Mm. Bueno, pues un señor que hizo mucho por derechos humanos, sobre todo por los negros, dice, yo no, ese hombre, y por nosotros, ¿qué hizo? Y tal, cual, bueno. como muy tal. Pero un señor muy gracioso al lado se me acerca y dice, mira, chata, cuéntame a mí lo que le estás diciendo a este, que este no entiende. Ese salero te que tienes. Te lo prometo. Si es que da gusto. Bueno, esa es una anécdota y otra, uh-huh, cuando le volví a preguntar a otro señor, después, que cómo se llama el parque, que, bueno, pues eso, estábamos haciendo esa inauguración, me hizo muchísima ilusión. Mira, miró así un poco para arriba y vio, dice, se llama Martin Luther King, porque ya había una placa puesta. Es que todo esto hay que ponerlo un poquito en antecedentes, que el parque Martin Luther King no ha estado señalizado desde, bueno, nunca ha estado señalizado. Es un parque del distrito, de hecho seco, su antigua ubicación daba al parque, sí. Y la verdad es que, pues ya sabéis, Adelfas, dentro de lo que es el distrito de Retiro, no es precisamente una de las zonas más beneficiadas en inmobiliario urbano ni en nada que no, se le parezca. No, además han quitado bancos y todo del parque, o sea, está mal. Está así mal, que el domingo, Los Pinos, haciendo coincidir su aniversario, ¿no? La fiesta, sí, de aniversario, sí, de la asociación. Sí. Pues estuvieron ahí poniendo las placas y la verdad es que hay unas fotos súper bonitas, si podéis buscarlo en el Facebook, bueno, en el Facebook de Seco lo veis y si no en la página web, y la verdad es que lo de los carteles hace como hilo, ¿no? Mucho, vamos, muchísimo, ver las placas y si, esperemos que duren. ¿Y has fichado al señor ese simpático que te llamó chata? No, porque yo creo que me quería tirar los tejos. Bueno, mujer, no pasa nada, que te tire los tejos y mientras firma la... ¿no? Era un poco viejo, Mariana. Ah, bueno, entonces no te digo nada. Era un poco viejo. Y bueno, oye, qué bueno es tener, igual que tengo mi agente literario, es el que me aconseja los libros que yo leo. Oh, esa viene a mí, esa viene para mí. Pues tengo la gente, habéis visto cómo ha explicado lo del parque, eso es una joya, esto es una joya. Bueno, oye, voy a decir algo. Venga, que venido, sí, cuéntalo tuyo, Maja, sí, porque... Sí, porque vamos. Mira, primero os voy a recomendar un libro que acabo de terminar, que se llama El cielo en un infierno cabe, de Cristina López Barrio, que está basado en la Inquisición, pero paralelo, esta mujer escribe una historia de amor que parece increíble, aquella época, lo trágica, lo malvada, lo ignorante, bueno, todo lo que se diga es poco de lo que sucedió, cómo se transforma de escribir lo trágico a la poesía para describir el amor que vivieron estos dos chavalines. Uh-huh. O sea, está muy bonita, muy interesante y es poesía pura el libro, ¿eh? O sea, merece la pena. Luego tengo otro también que es de Ramón Pernas, que se llama Hotel Paradiso, y bueno, es un ingeniero que construye una residencia de 5 estrellas y tal, y cuando ya la estaba terminando, pues los hijos hicieron un poco de cambalache para meterle en ella. Entonces al hombre le meten allí, le inhabilitan totalmente, le meten allí. Entonces paralelamente entra un circo en el pueblo y el hombre, bueno, hizo amistad. Bueno, que hay una trama muy, muy bonita sobre la vejez, la soledad. Y se une al circo para contar una historia muy bonita, muy brillante. Ay, qué chulo. Sí, mira, muy original. Suena ese. Sí, sí, muy bonito. Bueno, ahora un poco de diversión, ¿vale? Tenemos exposiciones en el apartado de exposiciones en la Casa Árabe, que está en la calle Alcalá 62, que antes de ser el centro árabe era una escuela, las escuelas Aguirre, muy famosas en el barrio, uh-huh. Tiene un edificio muy, muy bonito. Y hay una arquitectura de árabe que está muy bien y que es entre sombras, luces... ¿Sabes? Basado en la arquitectura y está muy, muy bonita. Merece la pena mucho verla. Está abierto todos los días, uh-huh. Y no hay que pagar nada. Bien, una free. Sí, muy bien. Y luego está el Museo del Ferrocarril, que con esto de los rastrillos, los mercadillos que hacen ahora, se ha puesto muy famoso, pero a la vez se pueden visitar para los críos y mayores todos los trenes. Ah, mira qué chulo. Que hubo, son visitas guiadas y gratuitas también. Uh-huh. Se suben al tren los chavales, los padres, les explican todo, la maquinaria, todo, y bueno, está bien, está gracioso eso para ahí. Y luego en la Tabacalera, uh-huh. En la calle Embajadores, el día 4, no sé si, bueno... Sí, si bueno, sí. El día 4 ahí se han reunido un grupo de artesanos para exponer sus trabajos. Estupendo, pues mira, una alternativa para la gente también, que se quede en el puente aquí en Madrid, ¿no? Y en la Casa Encendida, fíjate todo lo que traigo. Oye, Leo, muy bien, muy bien. Oye, el que te picáramos el programa pasado te ha venido bien, ¿eh? En la Casa Encendida, es que esto a mí me gusta mucho, además me parece muy bien que los papás, en vez de llevar a los niños a los centros comerciales, están todos los sábados y domingos de 10 a 1 y media, hay un espacio de juegos y lectura, donde los introducen en la literatura, en la biblioteca y tal, a todos los niños con los padres para que aprendan a leer y a escribir y a entretenerse, como es debido. Oye, y un taller. Uy. Un taller que lo hice yo la temporada pasada y me encantó. Venga, me encantó. Cuéntanoslo, porfa. Es un taller de hora y media, de relajar el cuerpo y la mente, aprender a respirar, compartir, bailar y reconocer emociones, así como mucha paz y tranquilidad. Uh-huh. Y está en el centro Positivo y Arte, que está en la calle Pablo Neruda. Ah, muy bien, muy bien. Sí, taller es todo el mes de mayo hasta junio, el horario desde las 19:30 a las 21 y gratuito. Perfecto. Ay, hija mía, qué ¿vale? bien, qué bien, Leo, qué no, bien. Venga, te dejaremos que te vayas de vacaciones alguna vez más, pero no muchas. Hombre, con todo el trabajo que he hecho, ya me merezco. me lo dices así con carita de buena. Con todo el trabajo que he hecho, gracias, gracias, rubia, como siempre, un abrazo. Venga, a vosotros. Still September, when your daddy was quite surprised.

Bueno, vamos a la chicha, vamos a la chicha. Os presentamos ya directamente a Raquel y a Elena, porque tenemos muchas, muchas ganas de entrar en materia, porque, bueno, ya sabéis que en El Pasajero cojeamos de unas cuantas cosas, y una de ellas es la importancia y lo mucho que nos preocupa el tema de la educación, la deseducación, y bueno, en fin, el desbarate este que llevamos en los últimos años, no solamente en los últimos 3-4, sino que esto lleva ya mucho, mucho más tiempo siendo una barbaridad lo que están haciendo con este tema. Bueno, primero, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, venga, contadnos un poco, ¿qué es la consulta por la educación pública? La consulta por la educación es una iniciativa que surgió el verano pasado. Un estudiante universitario tuvo la idea de llevar a cabo una consulta por la educación del mismo modo que se había hecho en sanidad. Y este estudiante contactó con el equipo técnico y jurídico de la consulta por la sanidad, que también había sido el equipo de la consulta del agua. Se puso a disposición de lo que hiciera falta y bueno, se fue sumando gente. Este alumno lanzó una invitación por correo, por tweet, por WhatsApp y se fue enganchando gente. Yo recibí un correo, llamé por teléfono al contacto que se daba. Me pareció súper interesante porque era una idea latente en educación, así como en otros muchos campos. Y lo que faltaba era alguien o un grupo de personas que realmente se lanzaran a sacar adelante esa consulta. Entonces, la consulta se fue expandiendo de lo que inicialmente este alumno pensó solo para universidad y ciertos ámbitos educativos, porque tampoco conocía todo lo que existe hoy en educación. Claro, es una materia... Él hablaba desde su punto de partida, que era de estudiante universitario. Eso es, y según fuimos llegando personas y colectivos, se fue enriqueciendo. Entonces, esta consulta pretende abarcar todos los tramos y etapas educativas, desde infantil, desde los 0 años hasta los 6, primaria, secundaria, escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas de adultos, enseñanzas en instituciones penitenciarias, artísticas, escuelas también, oficiales de idiomas, sí, artísticas, tanto musicales como pictóricas, como de danza y por supuesto también la universidad, que es de donde ha nacido inicialmente esta consulta, fue creciendo y la idea era que, bueno, pues no fuera un tema de protagonismos ni de personalismos, sino que fuera una herramienta a disposición del conjunto de la sociedad para que se abriera un debate y se pudieran llevar a cabo pues una serie de propuestas, iniciativas que ya están en la comunidad educativa desde siempre. Hay muchos paradigmas en educación que la mayoría de la sociedad desconoce. Y bueno, fue creciendo. La consulta no es una herramienta que pertenece a un grupo específico, sino que cualquier persona que quiera entrar en la página www.consultaporlaeducacion.org tiene a la izquierda los apoyos que ha recibido esta consulta. Está desde que han sido muchos, muchos, entre ellos Agorasol Radio, de hecho. Sí, muchas gracias. María Blanca, Plataforma de Maestros y Profesores Interinos, 15M, muchas asambleas, Toma la Facultad, en fin, es una lista muy larga, la podéis consultar, no puedo decirla toda porque no acabaríamos en el programa. Y entonces fue creciendo esta consulta. Fue un trabajo muy duro a lo largo de los meses del verano, de septiembre. Sí, pero fíjate, en lo que me acabas de comentar ahora, desde luego es un trabajazo, porque abarcar todas las posibilidades del ámbito educativo a mí me parece una barbaridad. O sea, Elena, por favor, cuéntanos, eso tiene más dificultad añadida todavía, ¿no? Porque si enfocamos el tema de una consulta en un ámbito concreto, el universitario, por ejemplo, aludiendo al compa este de la Politécnica, ¿no? Que fue el que inició un poco el asunto. ¿Cómo se consigue articular una consulta que abarque desde la educación infantil hasta la universidad, pasando por todos esos ámbitos que habéis comentado? A ver, yo creo que el secreto está en que la consulta está hecha desde las personas y cada una de las personas que está implicadas, independientemente de que pertenezcan a un colectivo o a una, pues a una plataforma o los apoyos que vayamos recibiendo, cada una responde a, por así llamarlo, a un interés que siendo individual repercute, va a repercutir en el colectivo. Hay gente que desde su propio ámbito, ya sea Carlos en el universitario, uh-huh, o desde la FP, tienen el interés de llevarlo desde su propio interés al interés común, y hemos encontrado puntos de encuentro, uh-huh, se han encontrado puntos de encuentro desde las personas, desde lo que las personas necesitamos, uh-huh, y que vemos que es lo mismo en cada uno de los ámbitos. Hemos llegado a ese punto de encuentro y desde ahí se ha partido, ¿no? Pero fíjate, el enfoque, desde luego, el llegar a ese punto en que se unifica todo lo que es esa necesidad y esa intención de crear un sistema educativo mejor, uh-huh, no voy a meter en descalificaciones, aunque me gustaría, pero no lo voy a hacer, y que todo eso responda a tan diversas necesidades. Por ejemplo, Antonio, que es profe, sabe que el instituto es completamente diferente, los compas de No Bajo de las Nubes, que es la única escuela infantil del distrito y que han pasado por el pasajero en seco, saben las necesidades de infantil de 3 años, que es completamente diferente. Pero el trabajo ese que habéis hecho, desde las personas, como dice Elena, ¿pero cómo se trabaja? Porque yo sepa, habéis trabajado con métodos asamblearios. Claro. Sí, se ha presentado, bueno, a lo largo del mes de verano, de los meses de verano, se fue lanzando invitaciones a diferentes asambleas, colectivos, gente que trabaja en red. En septiembre y finales de agosto ya empezaron a tener lugar las primeras asambleas y se iba presentando el proyecto, que al mismo tiempo era inacabado porque depende de la forma que le quiera dar el conjunto de personas que lo haya apoyado. Y bueno, pues se fue presentando, se fueron obteniendo apoyos y en cada asamblea pues se iban dando ideas, propuestas, alternativas, por dónde ir perfilando un poco el camino. Y finalmente, además de las asambleas generales que se hicieron en Agrónomos, pues se trabajó mucho con herramientas Titanpad. Entonces, quien quisiera trabajar en persona o con el ordenador no tenía más que conectarse a esa hora e ir añadiendo propuestas. Uh-huh. Entonces se hicieron varios grupos de trabajo. Hay gente que entiende, bueno, pues su compromiso en un grupo de trabajo específico, otro haciendo difusión, otro votando o estando dispuesto a montar una mesa en un momento determinado. Y entonces, bueno, pues intentamos hacer lo que ahora mismo es posible para todas y todos, que es utilizar las herramientas tecnológicas que pueden avanzar muchísimo trabajo de ejecución. Y, por supuesto, asamblea por asamblea, es muchísimo trabajo. En septiembre, yo no sé la cantidad de asambleas por las que se habló de la consulta, proponer, modificar, incorporar, volver a pasar. Y fue un trabajo muy apasionante porque, al menos en las que yo participé, aprendí muchísimo de todas las experiencias, tanto de lucha y de apuesta por la educación, como de los seres humanos que hay ahí. La gente está necesitando que se le oiga, poder transmitir propuestas e ideas que hoy, por ejemplo, en la Leiber no vemos recogidas. Entonces, ¿se puede hacer una ley de mejora educativa? Por supuesto que sí, pero si la hacemos tiene que ser con un criterio de calidad, con un criterio, por supuesto, democrático, de escucha del conjunto de los agentes que intervenimos en la educación. Ay, ay, ay. Y para dar cabida a los nuevos paradigmas en pedagogía, en las nuevas metodologías, en las nuevas asignaturas. Lo que ya empezaba a ir cuajando en muchos aspectos dentro de la educación pública que teníamos, pues de alguna manera con los recortes sufre un varapalo, uh-huh, y por otro lado esos paradigmas que estaban a punto de poder florecer, entrar o florecer, emerger, exactamente, uh-huh, esos quedan fuera. Entonces sí, sí, un trabajo se puede, colectivo, un trabajo de colectivo, AUPA, eso AUPA, es, y no sacar una ley muy corta, muy rápida, muy reduccionista, muy mercantilista, porque prima sobre todo un valor utilitarista. La educación no tiene nada que ver con criterios mercantilistas y por supuesto nada que ver con el dinero. No importa que nuestra sociedad en gran medida sea regida por el dinero. Entonces puede haber una apuesta por una nueva normativa en educación, pero que sea de vanguardia, que sea pionera, que recoja todos los avances que en un montón de países, en América del Sur, en Europa, ya se están gestando. De hecho, España está en la Unión Europea, conoce el informe Jacques Delors para la educación en el siglo XXI, el informe de la UNESCO, uh-huh. y la educación es un lugar privilegiado para crecer en la convivencia. Claro. Claro, eso es que es parte también de lo que comentábamos con los compas de Nueve Bajo de las Nubes, y es que la educación no afecta única y exclusivamente a la gente que está matriculada, o a los padres de los niños que van al cole, o al universitario que no tiene pasta y tiene que buscarse la vida para intentar pagarse los estudios, o a la siempre discriminada, y no entiendo muy bien por qué, formación profesional, por ejemplo. Nos afecta a todos, como sociedad, como concepto, como creación de pensamiento colectivo y de interacción con el prójimo. O sea, cuando hablamos de educación, hablamos de un tema muy gordo y que no tiene solo que ver con la ley Wert o con los recortes. Hablamos de un proyecto común. Y todos tenemos muy claro que cambiar la educación significa cambiar el mundo. Lo que hay que tener un poco es la idea en qué dirección queremos cambiar. Por eso a mí me ha gustado tantísimo esta consulta, porque los agentes que habéis intervenido en la confección de estas preguntas que se lanzan, pues hay de todo, padres, alumnos, profes, porque por ejemplo Raquel es docente, sí lo sé, Elena también es docente, pero bueno, lo que comentabais, ¿no? Que había un montón de gente, ¿cómo se organiza? O sea, aparte de las asambleas, ¿y por qué lo habéis organizado online? Porque es una cosa que no hemos dicho todavía, esta consulta, la participación es a través de la página web que os ha comentado Raquel y que repito ahora, que es consultaporlaeducacion.org, si lo ponéis en cualquier buscador os sale. ¿De acuerdo? Y es en meterte, dar tus datos y responder a las preguntas que allí se plantean. ¿Por qué no la opción mesas, la opción calle, como por ejemplo hubo para la ILP de la PA? ¿Por qué la opción virtual? Sí, la consulta nació para ser una consulta en la calle en octubre, y a la vez también virtual, dar esa opción. Pero coincidió con otra consulta que se montó en aquel entonces, y entonces, como además prorrogaron sus fechas, se solapaba con esta otra, y no es un tema de saturar a la gente, entonces es una experiencia que se ha rodado, y se decidió en la Asamblea de Agrónomos posponer hasta marzo. Entonces ya se han montado mesas, ya se han hecho acciones en calle, hubo un compromiso de hacer una consulta para el mes de marzo, y hay que fluir con lo que pasa, y es la opción que tenemos, hacerla virtual, que tiene también, entre comillas, sus inconvenientes, porque hay gente mayor que no tiene ordenador o que no sabe. El propio sistema que han diseñado solo permite un voto por ordenador cada día. Entonces, si en una casa hay un ordenador, no pueden votar 8 personas ese día. Te tienes que organizar para cada día votar uno. Entiendo, pero eso también es limpieza. Quiero decir, es también un poco intentar hacerlo sin trampa. Bueno, aún así, que la gente se organice, porque el plazo acaba el 5 de mayo. Y los ordenadores que haya disponibles, pues por favor. Oye, los locutores son muy buenos. Gracias. Sí, el locutorio está bien. Yo he utilizado mucho locutorio. Yo creo que hay mucho entusiasmo en llamar a la participación y en utilizar las herramientas que queramos o no, son las que se están imponiendo en el entorno en el que vivimos, aprender a utilizarlas y hacer ejercicio de una forma muy rápida y muy palpable de participación ciudadana. 60 colectivos, los acabo de contar, que hoy me he traído la chuleta, y 60 colectivos apoyan esta iniciativa y han estado ahí. Entonces, uno de los objetivos es eso, es transmitir el entusiasmo por participar, por simplemente... En la red pública, ¿no? Por entrar y hacer tu parte. Claro. Chicos. Sí, yo quería preguntar, en la primera pregunta que incluís en la consulta, ¿está usted a favor de la paralización de la ley Wert, que probablemente empezará en septiembre? Sí. Paralizar la ley no se puede paralizar. ¿No sería mejor decir, está usted a favor de la ley, simplemente? O en contra. O en contra de la ley. Pero paralizarla sería, parece como una pequeña contradicción. Parece que se está proponiendo utilizar el entramado legislativo, llegar allí, presentar una enmienda, decir que se paralice porque es inconstitucional o por lo que sea, pero al mismo tiempo se está fuera de, o se quiere estar fuera. No sé, yo la primera pregunta no la termino de entender, supongo que la veis. Pero, y en segundo lugar, ¿Quién puede participar a partir de ahora, además de votar? ¿Participar y en qué? Bueno, yo quizás el camino más rápido para es como encender un poquito la conciencia o, bueno, pensar que de alguna manera en algún momento las cosas nos las dan hechas y bueno, podemos plantearnos intentar cambiarlas. Y, pero no solamente con votar, sino pues al día siguiente preguntarnos si la educación que están recibiendo nuestros hijos, independientemente de que haya una ley o no, porque también hay que recordar que antes de que entre en vigor la ley, entran en vigor, estamos padeciendo ya unos recortes en una ley con la que tampoco estamos completamente sintonizados la mayoría de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto. La ley que teníamos ahora era la que era, pero es que los recortes están incidiendo sobre la ley que tenemos ahora. Las debilidades que ya tenía, ¿no? Que ya tenía una ley débil. Entonces, bueno, estamos muy acostumbrados a asumir de una forma casi incontestable todo lo que nos viene desde arriba. Entonces, claro, si hay que esperar unos plazos, pues claro, eso paraliza también. Entonces la cuestión es activar. Sabemos que quizás no podamos paralizar la ley, pero por lo menos cuestionarnos de que en algún momento, cuando encontremos ese momento, sea posible. O sea, por lo menos desde dentro tengamos esa necesidad. Yo siempre creo que la consulta genera una necesidad de cuestionarse las cosas. Uh-huh. Y no solamente cada 4 años, sino espaciadamente en el tiempo, durante... Y desde luego participar interiormente, ya no solamente hacia afuera, hacia unos resultados, sino que hay una participación interna de que me cuestiono cada día o cuando me lo plantean mis conciudadanos lo que tengo a mi alrededor. Y lo que es cosa de todos. Y lo que es cosa de todos. Mm. Claro. Si me permites sobre tu pregunta, porque es muy importante que esto quede claro, puesto que ahí nos lo has preguntado, la consulta física tiene fedatarios, se levantan actas, se registran y tiene un recorrido jurídico en caso de que se realizara física. Al ser virtual no se puede hacer este proceso, entonces queda en ese recorrido no se plantearía una enmienda, ¿vale? Quedarían recogidas esas firmas, esos DNIs, esas decisiones, pero tiene un valor, como decía Elena, de abrir un debate en la sociedad. La formulación de la pregunta es, ¿la ley BER tiene prevista su entrada en vigor el 1 de septiembre? ¿Está usted a favor de la paralización? Me pasa como a ti, es una pregunta que está hecha como para en su caso suceda un milagro. Está planteada cuando ya está en marcha toda una maquinaria, pero también es verdad que hay otras leyes que estando a punto de entrar en vigor se han parado. Bien por causas económicas, porque su implantación a nivel reglamentario, de cambio de títulos, de los titulares de las entradas, es mucho dinero y a veces suceden cosas así. Pues, oye, sobre la segunda pregunta, y sí, avanzamos así, si queréis, pinchamos un tema y luego entramos ya de lleno en lo que son las preguntas que se plantean en la consulta y les damos una vuelta y un análisis y las explicamos a los oyentes. Si tenéis algún tema público, laico y de calidad, yo creo que se puede poner. Pues mira, este tema en concreto, lo he buscado pensando en Leo y en el autógrafo que tiene de Julio Castejón, que descubrimos su lado oculto el otro día. Bueno, y otro que me enamoré de él. Me enamoré de la voz. Hay señores mayores a los que no les haces asco. Claro, pero a Julio Castejón sí. De la voz, oye, está mal, ¿eh? Así que pues vamos con un tema de asfalto. A lo mejor eres mayor, pero lo mío. Que se llama Días de Escuela. Y que viene muy a cuento. Y que viene como muy pena. A ver. Continuamos con las compañeras y amigas ya de la consulta por la educación y vamos a pasar ya directamente a las preguntas, Pablo. Bueno, yo después de reponerme de este momento de grupi pubertosa que hemos vivido de Leo, que me ha dejado bastante descolocado. Es que descoloca. Voy a tratar de recuperar la normalidad. Y me gustaría que analizásemos, ya que estamos pregunta por pregunta, la segunda pregunta que planteáis en la consulta. Si no te importa leerla, o la leo yo. Si quieres leerla tú. Bueno, dice, ¿está usted de acuerdo en que la educación en todas sus etapas tiene que ser de gestión y financiación plenamente públicas, de calidad, laica, y que el ordenamiento jurídico impida que empresas privadas se lucren a través de la enseñanza? Podemos responder sí o no. Eso es. Yo, bueno, que quede por delante que respeto muchísimo la lección de las preguntas, que sé lo que es un proceso asambleario y sé que si se ha llegado a esto, seguro que ha habido un trabajo detrás. Pero me sorprende sobre todo la parte esta de que el ordenamiento jurídico impida que ninguna empresa se lucre con la enseñanza. So, ¿nos podéis contar un poco cómo habéis llegado ahí? Ya os planteo yo las dudas. Sí, en muchas asambleas se planteaba que, bueno, en estos momentos de recortes hay la educación puede dar dinero, igual que puede dar la sanidad. La sanidad ha logrado, a través de movilizaciones, de la consulta por la sanidad, varios recursos, un trabajo ingente, la paralización de esa gestión externa a través de la cual pues una empresa determinada se lucra, se lleva un porcentaje y ese otro porcentaje teóricamente es gestionado con más eficacia para cubrir el servicio público de la sanidad. Entonces se planteaba mucho esta comparación en educación y se pretende que no es necesario desdoblar, en ningún caso externalizar, porque estamos comprobando como muchas veces el trabajo de empresas de trabajo temporal está rompiendo la unidad de un cuerpo. Igual que en un hospital hay una unidad del cuerpo de enfermería, de médicos, conserjes, la cafetería, la lavandería, es un cuerpo único, pues en educación pasa lo mismo. Entonces, si se van abriendo programas o se van abriendo ventanas a la gestión de determinados aspectos de la educación por una empresa privada, se rompe la unidad, se rompe un espíritu, se rompe un equipo. Claro. También, sí. No, que quizás yo creo que el centro tienen que ser los criterios educativos y ese tiene que ser el centro y tiene que ser la prioridad. El problema es que nos tememos que hay demasiado peso por escrito en la ley de criterios externos a lo que son los educativos. Entonces eso tiene unos riesgos. Todas las leyes tienen unos sistemas de control para realmente enfocarlo hacia el objetivo para el que han sido creados. Pero claro, depender de esos sistemas de control, creemos que la ley deja una puerta abierta a que se cometan muchos excesos. Entonces, es un poco la idea. Claro, si yo los malos los veo muy claros. Y, claro. Bueno, este planteamiento me parece que va mucho más allá del que ha ido la Marea Blanca y del que ha ido nadie. Pero la Marea Blanca en ningún momento se ha planteado que no pueda haber empresas privadas que se dediquen a la sanidad y se lucren con ello. Lo que rechazamos, o lo que hemos rechazado, es que esas empresas privadas entren en la gestión de la sanidad que creemos que debe ser universal, pública y de calidad, y que llegue a todo el mundo. Y a mí me plantea dudas aquí, si la respuesta final es no, ¿qué pasa con esas cooperativas de padres y profesores, por ejemplo, que tienen iniciativas con academias? La pregunta que planteas te la hemos respondido desde la concertación, ¿vale? Uh-huh. Desde la concertación y la externalización de un servicio público, porque como decías, es una consulta sobre la educación. Yo respeto completamente la iniciativa privada en muchísimos campos, que es legítima hasta cierto punto. La pregunta tiene una lectura, como dices tú, en sentido absoluto o en sentido específico. Es una pregunta abierta, puedes dejarla en blanco, puedes votar a las otras dos, puedes votar sí, puedes votar no. Pero en concreto, esto ha surgido como una denuncia que se ha planteado en diferentes asambleas sobre el negocio que pueden hacer ciertas empresas a partir del desmantelamiento del servicio público de la educación. ¿Vale? Lo que pueden hacer y que están haciendo, por ejemplo, en la educación infantil. Entonces, es clarísimo. Claro, ante tu pregunta respondo el argumento que fue latente. No recuerdo en este momento en particular que se hablara en términos absolutos de un modelo, pero sí de la educación pública como algo, entre comillas, intocable, como un tesoro que hay que cuidar y que salvaguardar de esta acción que puede ser predatorial de cara no a un sistema, sino a una sociedad. Sí, en esta segunda pregunta hay un elemento... En esta segunda pregunta hay un elemento muy importante a mi modo de ver, y sobre todo pensando en el futuro, en el después de la consulta, y es el concepto de calidad. Todos queremos la calidad. La ley Wert seguramente que también dice muchas veces que está por la calidad, incluso por la calidad mejor, la mejor calidad, la mejora de la calidad. Yo creo que sería muy importante que intentarais aclararnos un poquito qué concepto de calidad es el que queréis, el que proponéis. A ver, como la pregunta está abierta, es una pregunta que se plantea al conjunto de la sociedad y se remite a generar una normativa educativa. No voy a ser yo quien defina la calidad, pero en el sentido que tú planteas la pregunta, sin duda no puede haber calidad si incrementamos las ratios o si reducimos el currículum o si reducimos los planes de convivencia. Entonces, la calidad... es una imbricación de un conjunto de aspectos donde entran las metodologías, como decíamos, por ejemplo, con la ley Wert, es seguro que ante la presión que presentan tantas reválidas, el alumnado y el profesorado también van a tener una presión para obtener unos resultados que no van a ser necesariamente de calidad. Por ejemplo, ahora será mucho más fácil tirar del libro que el alumno subraye, memorice y se aprenda o se entrene en aprobar determinados procedimientos de exámenes o de test. La calidad tiene que ver con otras formas de aprender. Por ejemplo, el constructivismo sería uno de los ejemplos. Recuerdo un compañero de primaria que decía que no tiene nada que ver aprender los insectos si te has llevado a los chavales al parque, a la plaza, que los vean y que luego cuando lleguen al libro digan ¡ah, pero es que era esto! A ver fotos, libros que son maravillosos, los libros tienen una labor inmensa en el aula y fuera del aula, pero existen otras formas de aprender y de construir el conocimiento. No se trata de volver a trasvasarnos de libros o ser depositarios de una serie de datos que nos van llenando y que luego vamos dando. Elena está asintiendo así desde atrás. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí, es que hay un conflicto. Realmente la pregunta es que es idónea, ¿no? La palabra calidad es entendida por los... interlocutores de diferente manera, y ese es el gran conflicto. No hay diálogo. Ellos no saben, no están en contacto con el maestro que está con la tiza y que sabe que ha probado que las metodologías que en la actualidad, como decía al principio Raquel, se estaban intentando, digamos, que calara, que llevan en otros países cercanos a nosotros, se llevan mucho tiempo ejercitando, aquí pues empezaban a dar sus frutos, pero claro, entramos en conflicto, claro, y hasta que se han llevado el varapalo. El varapalo, empiezan a recortar, claro, efectivamente hay una metodología que exige una gran, que ya lo tenía la LOFSE, o sea, había una dotación económica que iba cada vez a menos, cada vez a menos, cada vez a menos. Entonces, si no hay inversión en esa metodología que exigía un esfuerzo por parte de todos, pues evidentemente no produce frutos. Entonces, claro, y digamos que las esferas que diseñan las leyes están al margen de lo que significa saber que lo que tú le estás transmitiendo a un alumno por ahí no, sino que por aquí... ese diálogo es el que falla. Y que aprender no es aprobar. Todo el mundo necesitamos y queremos calidad. Aprender no es aprobar. Aprender no es aprobar, efectivamente. El aprendizaje significativo, bueno, por ejemplo. Vamos a por ese impulso, vamos a por ese achuchón que necesitamos antes del día 5. Venga, chicas, en muy poquitas palabras, porque estamos ya como siempre pillados. ¿Qué es lo que nos podéis decir para motivar a la gente? Yo ya lo he hecho, pero los que no lo hayáis hecho... para que entremos y demos nuestra opinión sobre esta consulta. Mira, sí, rápidamente, vale, pero aunque sea un minuto y medio, estaba pensando en Pitágoras, que habla de tres tipos de palabra. Está un primer grupo de palabra, que son las palabras que iluminan, que expresan, que dicen las cosas a la luz del día. Hay un segundo tipo de palabras, que son las palabras noche que ocultan y que cuando ocultan entresacan sentidos. Uh-huh. Y hay un tercer tipo de palabras, que son las palabras símbolo, las palabras convocatoria. Esta consulta se incardina, se ubica, se sitúa en este tercer grupo de palabras. Es algo que viene de lo incognoscible, es un cauce de conciencia, es algo que podemos hacer de todas y de todos con nuestra participación, generando un debate. Cuando alguien le dice a una persona te quiero, tú no sabes qué resultados vas a tener ni qué va a pasar. Tú se lo dices y a lo mejor esa persona es capaz de todo. Aquí pasa lo mismo. Aquí hay una declaración de amor. Esa declaración sale al mundo y a partir de ahí lo que tenga que pasar, que pase, porque sus posibilidades, no en números, sino en el sentido más profundo de la palabra, son infinitas. Ole, ole, ya podemos ole. Terminar así. Ole, ya está. Creo que está bien explicado, ¿no? Ya está. Pues volvemos a repetir la web, por favor, no os olvidéis, entrad en consultaporlaeducacion.org, animaos, votad y hasta el día 5, pues vamos a hacer algo en común. Venga, muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias a vosotros, a vosotras. Encantados. I said they got no shame. They rob you blind, and then they take your pain. Hey, look out, brother, you better take cover. They got you one way, they got to get another. They can't get away with it every time, because I got a yellow back if you was mine. You know they do what they want, and who gets blamed? They cut the picture down to fit the frame. Hey, yeah, look out, brother, you better take cover. Ain't got you one way, they got you another. They can't get away with it every time, but I got the other back if you watch. La segunda denuncia de hoy viene de hace ya tiempo, viene por un asunto que se inició a través del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden en el año 2012, en una iniciativa en la que querían potenciar y adornar con arte urbano dos grandes, digamos que espacios públicos, fachadas de edificios, en honor al Quijote. El primero se pintó recordando a su amada, a Dulcinea, y para el segundo, que iba a ser el que es, de hecho, el Quijote más grande del mundo, llamaron al artista chileno Inti en un proceso financiado, cofinanciado por el ayuntamiento y por una plataforma de crowdfunding y donaciones populares. El artista chileno pintó ese Quijote y le añadió a su bufanda un símbolo que referencia al 15M como búsqueda de sueño, como metáfora de soñadores y de la búsqueda de la utopía. Y bueno, pues esta referencia no cayó muy bien en el ayuntamiento, incluso dándose escenas bochornosamente violentas en la calle por parte de uno de los concejales, de tal manera que hicieron que el artista modificara su obra, quitara esos elementos que ellos consideraban impropios. Y bueno, el artista chileno lo hizo, quitó ese símbolo conflictivo para algunos, pero a modo de respuesta dejó el corazón de ese Quijote pintado en una fachada de Quintanar con el corazón partido. No queremos que se amordace el arte y por eso queremos dar la siguiente información acerca de lo que están trabajando en el barrio la Neomudéjar, los frailes dominicos, poniendo en contacto esta sala con la Basílica de Atocha y el Colegio Virgen de Atocha. Estamos con Fran de la Neomudéjar. Hola, Fran, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos con él porque después de esto que os hemos estado contando del Quijote de Quintanar, queríamos dar una noticia buena, como hablábamos ayer Fran y yo, por cada una mala que tengamos que dar en este sentido, ¿no? Y la buena nos la trae Fran del Bracete en forma de un proyecto muy interesante que va a durar a lo largo de todo el mes de mayo y que supone una prolongación del eje museístico, pero de una forma muy especial. Cuéntanos en qué consiste. Sí, bueno, pues Vanguardias y Periferias es una propuesta de diálogo. Por primera vez la Neomudéjar intenta hacer una salida más allá de sus muros y dialogar con los vecinos, en este caso en concreto con los frailes dominicos, a través de un diálogo continuado durante muchos meses, en concreto con Xavier. Pues hemos decidido generar esta exposición que trae a más de 20 artistas internacionales a dialogar sobre las vanguardias y las periferias, tanto las sociales como las humanas, como las personales, y en ello estamos. En un tiempo de desencuentro, de no diálogo, nosotros precisamente como contracorriente apostamos por precisamente lo contrario. Por los puntos comunes y que las periferias no sean con unas líneas tan definidas como las definen en otras partes. Que haya más fluctuación y que esas líneas se puedan diluir en base a lo que podemos construir entre todos en común. Que eso es al final lo que interesa, ¿no? Lo que nos une y no lo que nos separa. Pues precisamente para eso queríamos hablar con Xavi. Pues es que, bueno, os contamos, queridos oyentes. Ayer la informática nos gastó una mala pasada, última hora. Perdimos una entrevista estupenda que hicimos con Fran, con Xavi, con Andrei, con Julia. Y bueno, hoy esta grabadora, estos cacharritos modernos que por un lado nos la juegan, nos está permitiendo bajar a la Neomudéjar y entrevistar a más artistas. Con esto que ha pasado hemos pensado en hacer un mosaico vocal y este mosaico se va a componer de las opiniones diversas de esta confluencia única. Hola Xavi, ya la tenemos aquí. Hola, ¿qué tal? A ver, pues cuéntanos, Xavi es padre dominico de la Basílica de Atocha y está también en el Colegio Virgen de Atocha. ¿Qué es lo que vais a hacer en esos dos espacios, Xavi? Bueno, además de ser fraile y trabajar en el colegio y en la Basílica de Atocha, soy un vecino más del barrio y como tal pues estoy preocupado, como todos los demás ciudadanos y vecinos, de lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro pequeño mundo y en el mundo más amplio. Y en ese sentido, nosotros como frailes llevamos una trayectoria de muchos años de intentar favorecer espacios de diálogo alternativos para intentar aportar buenas noticias a la sociedad y intentar trabajar con la gente, acompañar también y sobre todo hacer un ejercicio que creo muy necesario en los tiempos que corren, es un ejercicio de escuchar. Y por eso nos hemos venido a la Neomudéjar para convocar a un grupo de artistas y a través de la amistad, de la relación y el respeto, escuchar qué es lo que cada artista está queriendo decirnos con su obra, cómo está viendo el mundo, cómo ve el sentido de la vida, cómo ve al ser humano, cómo ve el futuro, pues a través de su obra, con su lenguaje y en ese diálogo estamos. Y la comprensión de las diferencias, que eso también es algo que he estado viendo hoy aquí en este espacio tan bonito que siempre recomienda Leo, que ya sabes que está enamoradísima. Y bueno, cuéntanos exactamente en la Basílica, yo sé que se iba a hacer algo especial, algo en forma de luz. Bueno, lo que nuestra propuesta intenta saltar las fronteras, las mentales y también las físicas. Las barreras y las fronteras existen sobre todo para ser saltadas, ¿eh? Y entonces, justamente para eso, lo que hacemos es generar un circuito, y parte de este circuito son las intervenciones que tienen lugar y las actividades que van a tener lugar dentro del colegio, también las que van a tener lugar en el entorno de la Basílica. En concreto, como me preguntaba sobre las intervenciones que tienen como protagonista la luz, pues son las que tienen lugar al anochecer. Hay unas compañeras, unas artistas del equipo de Travesías de Luz que han organizado una instalación lumínica para ser encendida por la noche, que hace una crítica también, una llamada de atención sobre el tema del derroche, y bueno, que tiene un valor estético en sí mismo y también un valor de cuestionamiento. Entonces, por la noche se encenderán esas, en el interior, en el jardín del claustro de la Basílica, se encenderán esas esculturas junto a otras esculturas de neón que se llaman Gentes de Luz, porque pensamos que cuando se apaga un poquito la esperanza, nosotros los seres humanos tenemos dentro de nosotros la capacidad de levantarnos constantemente y de alumbrar lo que parece a veces que es imposible, y desde este alumbrar conjuntamente pues queremos también transformar, y como dice este vídeo que presenta la NEO, pues intentar cambiarlo todo o por lo menos casi todo. Ole, no puedo estar más de acuerdo. Y lo de la iluminación conjunta de la torre de la Casa Árabe, es que eso me gustó mucho cuando me lo comentabais ayer. Bueno, eso es que es un poquito exótico, eso, cada vez que hablamos de la Casa Árabe. Bueno, resulta que dentro de lo que es la manzana, donde está situada el colegio y la basílica, está una torre neobizantina, que es la torre del primitivo proyecto de la basílica, que siempre para las personas que trabajamos en el colegio representa un poquito un faro, ¿no? Un faro de pensamiento, un referente a lo que ha supuesto pues también la misma institución de la educación y todo eso. Entonces, con la torre y una propuesta que hacemos de iluminarla también artísticamente, hemos establecido un diálogo virtual con la otra torre que está al otro lado del Retiro, en Casa Árabe, de tal manera que nuestra torre va a iluminarse con un color que voy a mantener la sorpresa para que quien quiera se asome a la ventana, salga a la calle, y no solamente salga a la ventana y se asome a la ventana y salga a la calle, sino que se ponga a hablar con su vecino, con su vecina, y a comentar lo que le parece esto y a participar en este circuito cultural para darle vida al barrio y a la ciudad y intentar, como yo decía, pues eso, favorecer la escucha y el diálogo. Y en el cole, que los niños van a participar también en el mural, ¿no?, que se está haciendo. Los alumnos del colegio, dependiendo de sus edades, hacen talleres, sobre todo los más mayores van a conocer también el mundo del videoarte, las artes de vanguardia, que para ellos es más desconocida. Y dentro del colegio se está pintando un mural de el bajo cubierta del patio, de unos 500 metros cuadrados, que es un trabajo también colectivo por artistas de arte urbano, que también intenta justamente una parte del colegio que quedaba sombría y bastante gris, pues llenarla de color y de vida. Pues aquí tenemos presente el arte urbano y de una forma mucho más enriquecedora y mucho más generosa que lo que habíamos comentado a priori de esta entrevista. Pues muchas gracias, Xavi. Si quieres añadir algo más, o si no, pues ya te dejamos y pasamos a otro compañero. Simplemente invitar a la gente a que aproveche estas iniciativas que cuestan muchísimo trabajo, que se hacen con mucha ilusión, con muy poquito presupuesto y donde hay mucho talento a descubrir, y sobre todo a la gente más cercana del barrio, pues que entren sin miedo, que salten sin miedo las fronteras mentales, los prejuicios, y nos pongamos todos a la escucha y al diálogo, escuchando a los artistas y sus propuestas y todo lo que el programa de actividades de Vanguardias y Periferias quiere regalarnos a todos. Muchas gracias. Bueno, ¿quién es el siguiente? Julio. Jesús. Claro, es que les hemos pillado aquí en un momento y les hemos hecho una especie de encerrona. O sea, tienen que pasar por el mini micro. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu pequeño o gran o papel personal en este mosaico? Pues el sitio donde estoy exponiendo yo, el lugar del año que estoy exponiendo, es el del archivo. Uh-huh. Y bueno, cuando se planteó el proyecto de Vanguardias y Periferias, yo lo planteé desde las periferias interiores de cada persona. Me pareció que era un tema bastante, bastante interesante, y lo que planteo es pues quizá buscar respuestas a preguntas que están continuamente ahí y que por medio de la escultura de volumen pues intentas buscar esas respuestas que te haces, ¿no? Uh-huh. Y el tema es el tema de la autopsia. Pues o quizá la muerte nosotros la tenemos en una periferia interior que no queremos ahondar mucho. Uh-huh. Y yo siempre me he preguntado pues, o si un día me hicieran la autopsia, pues me gustaría que la persona que me la hiciera se preguntara pues eso, si yo he sido feliz, ¿no? ¿Quién eras tú? No, sobre todo la felicidad, ¿no? O sea, uh-huh. Decir si mi existencia ha sido feliz, si me he emocionado, si, porque yo creo que una vez que estemos muertos, el que nos digan de que hemos fallecido pues no nos aporta mucho. Pero en cambio el que alguien se pregunte si el ser humano que ha tenido una vida pues la ha aprovechado y ha sido feliz, ha sido auténtico, ha sido honesto consigo mismo, me parece que eso es un compromiso que tenemos cada uno con nosotros. Pues es muy interesante y una pregunta muy difícil. Además, fíjate, a mí no se me hubiera ocurrido eso. Claro, yo no expongo aquí. Y he visto una figura que me ha llamado mucho la atención. Imagino que te la habrán dicho más personas, pues realmente es muy impresionante, y es ese cuerpo suspendido como en el aire. Eso es un poco lo que nos estabas comentando. Sí, ¿no? La idea es eso, representa un cuerpo humano. En el pecho lleva un código de barras que es mi fecha de nacimiento, y en las esculturas donde voy aportando códigos de barras, ahí aporto lo que nuestro ADN a nivel emocional, si pasáramos un lector, aparecería, ¿no? Entonces no está en la mesa donde se hacen las autopsias, sino que está suspendido un poco pues eso, por esa parte espiritual que tenemos todos, ¿no? Que yo creo que trascendemos a lo que somos, yo creo que trascendemos también a lo que hacemos y a lo que vivimos. Y entonces todo lo que hay en esa sala pues gira en torno a la pieza. Me acuerdo que las primeras reuniones, cuando íbamos buscando los lugares para exponer, pues yo llevaba ya años con el tema de la autopsia, pero vi el lugar y creo que el lugar me habló. Para mí este sitio es un regalo, y creo que también el espacio donde se expone, tenemos que ser sensibles para ver qué queremos plasmar y qué queremos decir al espectador. Creo que el Aneo es, en las obras de todos los que estamos exponiendo aquí, es un plus que habla más de nuestro, por lo menos yo lo he percibido así en la obra de cada uno, habla de un plus más de lo que nosotros somos. Quizá en las galerías convencionales pues es todo muy aséptico, es todo, pero aquí hay una historia, se nota. O sea, me parece que esto es un lujo y un regalo que, vamos, que me siento muy, muy, muy feliz, ¿no? Nuestra compañera Leo estaría más que de acuerdo contigo, está enamorada de este espacio y es habitual. Esta mañana casi la confunde con un artista. Es cierto. Y sí que es cierto que los chicos están haciendo aquí un trabajo maravilloso. Pues nada, sí. Sin otra cosa que darte las gracias por participar en este trocito. Gracias. Gracias. Hola, no solo tengo un invitado, tengo dos. Claro, aquí. ¿Y cómo os llamáis? Pues Ciro López y mi hija Chloe. Hola, Chloe. Que tiene 3 años. López. Claro, Chloe, claro. López. Buenas tardes, Ciro. Hola, buenas tardes. Y cuéntanos, ¿cuál es tu trocito de mosaico en este proyecto? Pues en este caso, ya desde el año pasado que estuvimos participando en este proyecto de creación colectiva, de sumarnos varios artistas, y en mi caso pues mi trabajo siempre es con material de desecho. Sí. En donde voy mezclando distintas técnicas para que la gente se pueda hacer una idea, un poco las uh-huh. etiquetas, ¿no? Pero bueno, el hiperrealismo uh-huh. sobre hierro oxidado, madera carcomida, etcétera, ¿no? Donde intento que el objeto que ha sido desechado en una sociedad de consumo, en determinados países por los que voy viajando y demás, pues me traigo esa historia contenida en el objeto y voy pintando personas con las que me he ido cruzando, donde uh-huh. hay también ahí detrás todo un proceso narrativo. Uh-huh. ¿Qué es lo que quieres que nos llegue a los que podamos ver tu obra, con esa información de otros sitios y de otras personas que nos traes en esos materiales? Son experiencias personales que por un motivo concreto siempre me han sensibilizado, o bien porque me han enamorado o bien porque me han quitado el sueño, uh-huh. ya sean realidades de injusticia o realidades de encuentro, de en cierto modo esos besos que la vida te va dando, sí, o esos tortazos, sorpresa, esos tortazos que también la vida ofrece, ¿no? Y en ese sentido es como esa necesidad vital de poderlos expresar, poderlos compartir, de tal modo que el observador, pues de un modo u otro, intento que también le llegue esa parte de caricia, ¿no? O de golpe. O de golpe. O de golpe. Dinos uno de los sitios de donde has traído algo de lo que tienes expuesto ahora. Pues en concreto el primero que me viene es de cuando estuve en Bosnia, en el conflicto de la ex Yugoslavia, en donde, bueno, pues estuve actuando, haciendo mimo en distintos campos de refugiados y con los críos o mujeres que fui coincidiendo, pues me traje historias muy emotivas y también algunos de los objetos, y he estado, bueno, pintando, y algunos de los cuadros hacen referencia de Cuba también. Uh-huh. Y bueno, pues ahí un poco de Perú, de Bolivia. Más trocitos sí, para sí, este mosaico. En este caso hay un cuadro muy pequeñito, de lo más pequeño, que es una caja de zapatos de un niño limpia botas, que luego posteriormente pinté sus pies desnudos, ¿no? Uh-huh. O una niña de aquí del Gallinero, que es un campamento rumano, de uh-huh. gitanos rumanos, que está a 10 minutos de aquí, sí, de Atocha, sí, y que es como trasladarte a lo peor en injusticia en la India o en África, y lo tenemos en pleno Madrid, donde las instituciones políticas y sociales hacen... No quieren verlo. No solamente no quieren verlo, sino que quieren que desaparezca. Cada cierto tiempo llevan su maquinaria de antidisturbios y maquinaria industrial para destruir las chabolas, incluso este invierno, en pleno invierno, en enero, han llegado a destruir todo el interior de la chabola, es decir, colchones, etcétera, habiendo niños. Y sí, todo esto es, por supuesto, anti derechos humanos y anti todo, y es en plena Europa, que luego en pleno funeral de Mandela, sí, resulta que todo el mundo habla de derechos humanos, pero luego cuando miramos alrededor en nuestros espacios en día a día resulta que no hay, se silencia, ¿no? Como sí, la vulneración de lo que es más fundamental y que nos define como personas, ¿no? Claro, que no tenemos en cuenta cuando miramos con esa limitación de tiempo y de espacio. Vemos muertos que son cómodos, que nos pillan muy lejos y apenas nos tocan, y no vemos la muerte o la marginación o la periferia que tenemos a unos metros de nosotros. Bueno, pues familia López, muchas gracias por participar. A ti, a vosotros, un placer. Por cierto, es una preciosidad de niña, qué lástima que no podáis verla. Bueno, ¿quién se anima ahora? ¡Ay! Mi amigo holandés. ¡Ay! Sí, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Marijn Scholte. Ahí está. No lo voy a repetir, ¿eh? Le ha quedado fenomenal y a mí me quedaría fatal. Así que... Sí, bueno, no, sí, entiendo. Sí. Cuéntanos cuál es tu trozo de mosaico en este proyecto, por favor. Pues acabo de hacer una videoinstalación para esta exposición. Y la verdad que lo acabo de terminar esta mañana y me relajo de una manera que casi olvido de que, ¿qué es lo que has hecho, de que ¿no? existe, pero sí, he trabajado con foto y vídeo, que me ha atraído mucho la combinación de esos dos media. Y sí, trata de una relación del individuo con su entorno, uh-huh. o la búsqueda del instinto, los sentidos. Y he compartido, o he partado el vídeo en seis partes, para que cada trozo de la historia, de la narrativa, también tiene una existencia en sí, uh-huh. y que puede existir en sí, porque esto para mí es como la búsqueda de avanzar. Cada vez en el comienzo y un fin, un descanso, uh-huh. y luego igual vas un poco atrás, empiezas de nuevo o de repente avanzas, es como un ritmo, unas ondas, ¿no? Uh-huh. Y quería a través de esta manera seducir, no sé, el espectador de coger un momento y no necesariamente empezar, terminar y se acabó la experiencia y olvidar. Más o menos. Y claro, como una onda, como decías antes, ¿no? Algo que no empieza ni termina del todo, sino sí. que fluye en distintos ritmos, en sí. distintos momentos. Y puedes entrar en cualquier momento. Sí, uh-huh. y también veo esto, que el espectador busca también de dónde entro. Alguna gente empieza al final, al principio, a la mitad, o me preguntan cómo tengo que acercarme, pues uh-huh. hay diferentes maneras de acercarse y eso me parece muy... muy bonito verlo, ahora que yo estoy más distante, ¿no? a la obra. Sí. No estás tan en la fase esa de creación, sino que ya la puedes ver un poco sí, con cierto sí, espacio. Sí. ¿Y qué te parece a ti personalmente todo este proyecto que habéis estado trabajando juntos? Porque ha habido mucho trabajo de equipo también, ¿no? Uh-huh. Haberos juntado tantos artistas en esta iniciativa uh-huh. tiene que haber dado grandes momentos. Es que son dos lados. Yo hay el diálogo, uh-huh. pero también hay el momento que me quito. Y eso también para mí es un poco esto, ¿no? De la vanguardia y la periferia. Es como, si lo ves como una ciudad en que hay un centro, que es la donde todo se conjunta y te quieres participar, quieres relacionarte, uh-huh. y la periferia es donde más te distancias sí. y haces tu vida y otras vuelves. Y yo creo que también esas iniciativas o esas exhibiciones en colectivas sí. también permite esto, que compartes con gente con quien me siento que puedo compartir y luego me voy y me olvido. Y no pasa nada, puedes volver cuando quieras sí. y puedes volver a irte cuando quieras. Sí. Y eso me parece muy interesante. Y aquí, sinceramente, me encuentro con gente bastante interesante. Sí, sí, sí. Me siento súper cómodo, sí. Estupendo. Y agradecido, sí. No, gracias. Gracias a ti por contarnos un poco esa sensación de onda, que es lo que nosotros queremos también transmitir, ¿no? Que, uh-huh. que nada sea ni cerrado, ni con un comienzo y un fin determinado, sino que ojalá, estamos, claro. ojalá, en constante movimiento. Sí, sí. Muchas gracias. A ti. Y ahora volvemos a estar con Julia, que estaba ayer en esa entrevista en el estudio, tan estupenda, pero bueno, ahora estamos al aire libre. La verdad es que tienen aquí un rincón bajo techadillo en la Neomudéjar, en la entrada, que se está la mar de bien hoy, ¿a que sí, Julia? Pues sí, la verdad que hacemos diferencia, ¿no? La radio es pequeñita y aquí tenemos amplitud. Exacto. Entramos, pero bueno, la verdad que los dos sitios fueron muy agradables, ¿eh? Uh-huh. Tanto la Neomudéjar como la radio, era muy bonito ir y veros a todos vosotros y los cables que teníais. Uy, muy interesante. Eso fue, sí. Vamos a ver, Julia, te voy a hacer la misma pregunta que a todos. ¿Cuál es tu parte en este mosaico común? A ver, mi obra es una instalación y esa instalación hay cosas dentro, ¿no? En uh-huh. esa instalación hay un videoarte que tiene que ver con mi historia, viene pensando en lo que son las casas, ¿no? La construcción de la casa, de lo que estamos haciendo en el planeta Tierra que hoy llamamos. Entonces esa videoinstalación tiene dentro de la obra, ha empezado por el planeta, desde arriba lo que es todo el espacio, para llegar a lo que son las casas que hemos uh-huh. construido en una parte horizontal, y ahora estamos subiendo hacia arriba, hacia uh-huh. el cielo. Entonces es un poco dentro de la historia intentar que no dejamos pasar a los demás, o sea, nos cerramos y esas uh-huh. puertas están cerradas, las ventanas cerramos y toda la gente que viene es como que no les vemos. O sea, tenemos ojos tapados porque no les queremos ver, no porque... De manera voluntaria. Sí, porque ellos nos traen cosas buenísimas que nosotros podríamos ofrecer, intercambio de todo el mundo, pero es como, qué miedo a todo. Entonces nos estamos cerrando y ahora subimos las casas hacia arriba y todo se está llenando y seguimos separados. Un poco esa es la historia en el videoarte y a partir de ahí... Lo que he hecho es, siempre al final voy a abrir las puertas, o sea, en mi historia por mi manera de ser, nunca las dejaría cerradas a esas personas. O sea, yo sí les voy a ver al final y les voy a dejar las puertas abiertas. Entonces, en el espacio que yo lo he hecho dentro de la Neomudéjar, es una especie de casita que tiene un poquito forma con ventanas ahí, y yo esa casita lo que he hecho es hacer colas de fotos que he puesto en el tejado, que son edificios de Madrid emblemáticos, como puede ser Torres Blancas, las torres que han construido Picasso, que para mí son edificios maravillosos de arquitectos geniales, sobre todo un no navarro como yo, Sainz de Oinza, que para mí es un mito en la construcción de edificios. Y luego esas casitas he creado como el tejado final, y pero he hecho lo que hacemos también a la hora de construir las casas, salir de esa casita un poquito, como rellenando el espacio y llenando todo el espacio con medio de colas de fotos. También he hecho fotos de edificios, pintarlas, y luego en el suelo de esa casita lo he vuelto a rellenar entero con una especie de cajas y lanas que son como rejas de una prisión, y entonces como que cierro todo. O sea, hay muchas cosas para ver, pero las estoy cerrando. Claro, no solo las cerramos, sino que las traemos hacia adentro para verlas desde dentro cómodamente, desde el nido, ¿no? Para que nos demos cuenta. Exacto. Y algo muy bonito que a mí me gusta mucho y creo que les puede gustar muchísimo a los niños cuando vengan a verlo, son los peces que metió dentro de ese monitor especial que se llama Combo, que se está viendo la obra y detrás están los peces encerrados. Y entonces una forma de lo que nosotros hacemos lo hago yo con los peces, y creo que esa parte de encontrar los peces a los niños que vengan les puede interesar muchísimo, y solo por ver los peces, aparte la Neomudéjar y todas las obras, debieran venir los niños. Además que es como muy oportuno, ¿no? Ahora con el puente de mayo por delante, que no hay cole y estas cosas, la actividad es, como están durante todo el día aquí, van a estar desde el jueves, o sea, viernes, sábado, domingo entero, como siempre están, con ese horario tan generoso que tienen, es el momento ideal para que os deis una vueltecita con los críos también por aquí. Y que sean los niños los que traigan a los papás, que normalmente suele pasar al revés, los papás no traen a los niños, entonces que vengan a ver street art y demás cosas que hay, las luces, y pueden venir todos y pasar un fin de semana precioso. Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias, a Julia. Ti, un gusto. Arantxa, igual. Espera, nos va a dar vergüenza. Sí. Hola. Que no te dé vergüenza. Hola, soy Mariana, ¿qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Arcadi. Arcadi. ¿Y de dónde eres, Arcadi? De Moldavia. De Moldavia. ¿Cuál es tu parte en este proyecto? ¿Nos lo cuentas, por favor? Sí. Bueno, yo me he basado así por una historia gráfica y la idea de la exposición me ha encantado, de vanguardias y periferias. Y quería plasmar así como una metáfora visual, ¿no? El entorno donde vivimos, y encontrar una solución así simple, como muy gráfica, ¿no? Nuestra relación con el entorno donde vivimos, la ciudad y tal, lo que nos aporta y lo que aportamos, cómo nos movemos en este entorno así, ¿no? Y he tratado de simplificarlo lo más posible, ¿no? Para como traerlo como una imagen muy sencilla, pero la verdad es que complejo. La obra quedó como compleja, ¿no? Pero era como, trataba de simplificar a una cosa muy gráfica, de plasmar así esta idea, ¿no? De cómo nuestro sitio en el entorno donde estamos, ¿no? ¿Y se ha concretado cómo exactamente? Porque tenemos que describírselo a los oyentes un poco, porque los pobres hasta que no vengan no podrán verla. ¿Exactamente la obra qué es? Pues, una imagen gráfica así de la ciudad donde estamos, como de Madrid. De Madrid, sí. Y es como una metáfora visual, ¿no? Tengo aquí el tren, que puede ser como un eje temporal que se relaciona con un entorno de una ciudad como del postindustrial y así. Además, muy apropiado aquí que estamos al lado de Atocha, sí. Que de hecho estamos escuchando los trenes pasar. Sí. Y puede ser una metáfora también del flujo de gente que entra y sale también, que el intercambio este que tenemos aquí en la ciudad con este flujo de intercambios también. La sombra de Goya es como ha estado muy vinculado a esta ciudad, que bueno, él ha estado y ha creado aquí. Se inspiraba en lo que veía, ¿no? Aquí y es como el magnetismo también de Madrid, ¿no? Bueno, hay que verlo. Volvemos a insistir en que vengáis a la Neo Mudéjar este fin de semana, que durante todo mayo va a haber esta exposición y podréis ver la obra que comentábamos. Podréis ver otra más, que vamos a intentar tirarle del hilo al artista que lo tenemos aquí un poco en la recámara. Y muchísimas gracias por contarnos tu parte en este proyecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me han dicho tu nombre, pero soy un desastre. Carlos Mateo. Carlos, encantada, Carlos. Bueno, a ver, ¿cuál es tu parte, tu trozo de mosaico? Bueno, yo estoy en Vanguardias y Periferias con un proyecto que se llama Melancolía. Entonces, es un proyecto que realmente está actualmente en proceso y que queremos seguir investigando en este espacio, en la Neo Mudéjar. Entonces, es un proyecto que, vinculándolo con la sensación, con el sentimiento de melancolía, lo que consiste es una investigación sobre lo ficticio y la realidad, o cómo lo ficticio se pueden filtrar en la realidad y crear objetos, crear obras de arte, ¿no? Entonces, bueno, son objetos, obras que son producto de la plasmación de una ficción, que es el mundo real, que es su interior, en la realidad, en forma de obras. Sí. Y estas, a su vez, mediante la relación con vídeo, con narrativa, con fotos, crean otra ficción, crean otra narrativa que vuelve a ser ficción. ¿Y por qué la melancolía? ¿Por qué crees que es adecuada para este espacio de periferias? La melancolía es un poco, es algo, la parte más personal, algo que no puedes evitar y está un poquito en todo, ¿no? Entonces, es una constante y por qué no investigar y trabajar sobre ella, ¿no? Aparte, está muy presente en el arte, en otras épocas, en otros artistas, y tiene muchas lecturas, con lo cual es muy amplio, ¿no? Te aporta algo interno, pero te aporta algo que une a todo el mundo, que todo el mundo conoce y que todo el mundo tiene un poquito ese sentimiento, ¿no? Y es que dentro de lo que son las, digamos, pasiones o sensaciones que no son plenamente felices, es una de las que más me gusta. A lo mejor es porque soy gallega y esto de la morriña y estas cosas a mí me pasa porque me pasa, pero sí que es algo como agridulce la melancolía, sí. ¿Verdad? Tiene ahí un punto doble de no estoy feliz, pero al mismo tiempo tampoco estoy siendo desgraciada. Es algo como una añoranza, como un estado. Sí, es un poco difícil de describir. Es algo que está detrás de otras muchas más cosas, ¿no? Entonces es un poco algo que impregna todo. Por eso, ¿no? Y por ejemplo, una intervención que está hecha en el espacio en la Neo Mudéjar sobre la maquinaria y las paredes, es un poquito esa sensación, ¿no? Como algo puede crecer dentro de las cosas, unirse y estar ahí, ¿no? Es un poco lo que hace la melancolía, ¿no? Pues precioso concepto, la verdad, precioso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y tenemos a Andrei, que estuvo también ayer con nosotros en la radio. Hola, buenas tardes. Perdona, ¿qué tal, majo? Bien. Perdona, que en mi español... Nada, no hay nada que perdonar. Yo no hablo tu idioma, eso es que tendrías que perdonármelo tú a mí. Bueno, Andrei, tú cuéntanos, ¿de dónde vienes? Estoy de Rumanía, pero más exacto de Cluj, del centro de Transilvania. Sí. ¡Qué exotismo es de este pasajero! No estamos vampiro. Teniendo. Sí, pues a mí los vampiros como que me molan mucho, pero... pero vamos, que Andrei, de Transilvania, cuéntanos cuál es tu trozo de mosaico en este proyecto tan chulo. Sí. Antes de todo, yo vengo de una región que es todavía un centro y una periferia. Que Rumanía es la última frontera de la Trinidad y la última puerta del occidente, ¿no? Que ahí el parte de Europa donde se hace la mezcla del occidente con el oriente. Y este tema de la exposición de aquí fue una cosa tan poderoso, un tema que me ha encantado mucho para mi trabajo. Y el proyecto que le tengo aquí es una serie de 12 mapas, que 12 diseños, que se presenta como una mapa abstracta, pero son realizados aquí en un espacio de Neomodeja. Y estoy utilizando la textura de aquí, del espacio. Mi intención es realizar una obra, como una obra personal, pero como un tipo de mapa que puede contribuir a conservar la memoria del espacio de aquí. La textura y todas las cosas que son... A mí me ha encantado muchísimo todo este espacio, que es como una obra de arte. Sí, lo es en sí mismo, es cierto. Sí. Y tiene una magia especial, además. Esta es la cosa tan importante de una pequeñita contribución de la memoria del espacio. Pues confiemos en que hagas más aportaciones en el tiempo, ¿no? Volverás, Andrei, si puedes, ¿no? Sí. Nos encantaría. Sí. No os perdáis la obra de Andrei. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gente del arte, gracias. Gracias por todo, gracias por estar aquí. Gracias. Y por dejarnos este trocito. Poco más hay que decir. Lo único, como nos falló el tema informático, no pudimos grabar las canciones de los amigos con Guille, así que nos lo reservamos para un futuro pasajero. Y nos quedamos con lo que comentan los creadores y los compañeros de la Neomudéjar, hablando de proyectos en común que quieren dialogar con el barrio, que unen espacios a través del trabajo, que más de 20 artistas y los frailes dominicos han sido capaces de, con voluntad y con diálogo, sacar este arte a la calle para disfrute de todo el mundo. Y bueno, simplemente que otros sitios donde no ha habido esta colaboración tomen nota y se apliquen el cuento. Un beso pasajero y hasta la próxima. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.